Isn't she lovely? Colocosa, petit mais costaud. Simbanga, Transco fait express. Nakokoya, Pierre Chamba, Jalé Chamba. Olingo, chez nous on roule en béba. Namotema, ton regard est plus fort que ma mère qui te retient. Roger Andonga. Simbanga makasi, sokyo Simbanga. L'honorable Kisha. Oli mwele kelinga, ekote linga tena mikuwa roro. Etaleli ekeseni, etaleli ya mawarato ya esango. Kasi oyo ya yona moni, ezali etaleli ya bolingo. Jam, jamol, mishokalala. Chungu Ambrosio. Etaleli na yona miso ya pangu. Roje donga na moni ezali etaleli ya bolingo. Kya bia koluku sa na moni ho. Ezali etaleli ya mamuleure. Stone Kiala, fan club. Yango na sendi ya pusa na pembe niranga. Na ebisa yo mwana ma maluba. Maluba nanga ya bolingo. Hena lingi yo, je t'aime qui fait. I love you, Charo. Ona Shakara, Ojeni. President Lakonda, O Alexi, O Abi Princess Kidoma ya Boyoma Singa Mwambe, Kunji la Musica, Pepe Akunji, O Abi Fernande Kopine. Etaleli Kaseni, Etaleli Ankanda Toya Nkele, Kasi Oyo Ya Yo Na Moni O, Ejali Etaleli Aboli. Kusa yo motema o papa na kufia wana mabazo butunyo sase kole lalela o roche zonga sala o zonga o se que le japonais bitch mobile a mouchachino. Etaleli ya kanda to ya nkele. Kasi oyo ya yo na moni. Silva. Toulousain, Michel Duquet.